Mañana 42 minutos en todo el país y estoy en contacto ya con Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bueno, llegando a fin de año y como lo hacemos todos los años, viste, empezamos a tener un poco de querer hacer balance general. Y si bien este año con los problemas y todo esto, creo que no alcanzamos a hacer ni siquiera balance, porque hay que permanentemente estar generando programas nuevos o posibilidades de trabajo, de generar un ingreso, de pelear una paritaria. ¿Cómo ha sido para ustedes? Y ha sido un año, bueno, como los que se están viendo, digamos, desde el año, te diría 2015, 2014 para acá, fines del 2014, principio del 2015, son años que tenés que estar con procesos inflacionarios alta, con una paritaria continua y continuamente con cláusulas gatillo. Este año no ha sido distinto, o sea, nosotros hemos ajustado la paritaria. Imagínate que ahora este es el último aumento que reciben los empleados de comercio, el 11% con noviembre, pero nos queda resolver diciembre, enero, febrero y marzo, que en 31 de marzo termina la paritaria interanual nuestra, y nosotros queremos superar la inflación, o sea, por lo cual implica que nos está faltando entre un 35, 40 puntos de aumento salarial, ¿no? Así que venimos con toda esa problemática laboral, y bueno, y a su vez después haciendo acciones a todo lo que nos gusta un poco la política, además de hacer toda esta actividad gremial que a uno le gusta. Tenemos la mutual, recordemos que inauguramos el jueves este jueves, el primero de diciembre, inauguramos la octava farmacia ahí al lado del Hotel Unit, ¿no? Uh-huh. Así que estamos también trabajando con la inauguración de esa farmacia, que es otra boca para nuestros asociados y nuestros afiliados, y bueno, y para toda la comunidad santarroseña, porque hoy la verdad que estamos dando servicio a toda la comunidad. Y bueno, y trabajando un poco también con el sector empresario, porque necesitamos que el sector empresario se dinamice, genere políticas, no, inversiones que generen nuevos puestos de trabajo, porque también hay una problemática para incentivar, ¿no?, la inversión. Uno uno no es enemigo de los empresarios, al contrario, nosotros tenemos que entender que los empresarios son los generadores de los puestos de trabajo, lo que siempre vamos a estar buscando que en la repartija de la rentabilidad de los sectores empresarios, los trabajadores tengan un salario mucho más acorde en términos reales a vivir dignamente, ¿no? Rodrigo, en ese marco, bueno, sé que estuviste reunido con algunos colegas sindicalistas y que se está tratando de armar una intersindical como la que tienen ATE, Luz y Fuerza y eso dentro del Estado Provincial. No, yo me estuve reuniendo con los... A ver, primero nos hemos reunido con el sector de la salud. Por ejemplo, nosotros hemos tenido mesas de conversaciones con las instituciones de la salud privada para poder sacar puntos colectivos y necesidades colectivas que tenemos nosotros como financiadores, las instituciones privadas como las clínicas y los sanatorios, el colegio médico, el consejo médico, problemáticas que se pueden resolver sin necesidad de... Que tiene que ver un vaso comunicante, ¿no?, entre uh-huh. el gobierno y la salud privada. Después armamos mesas de acción con los sectores de los sindicatos privados, donde se plantean problemáticas colectivas de nuestros representados, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con salario, que tiene que ver con programas de empleo, de promoción de empleo, que tiene que ver con el trabajo negro o informal, ¿no? Y ahora hicimos, el viernes de la semana pasada, un conversatorio con el sector empresario, también para buscar cuáles son las problemáticas colectivas para poder resolver temas, ¿no?, en la interacción que se tiene con el gobierno provincial, y a partir de ahí potenciar. Estamos hablando de que estamos discutiendo cómo potenciar, dinamizar y mejorar el manejo del sector privado en su relación con el sector público, ¿no? Uh-huh. A ver, la posibilidad de, en esta crisis económica que atraviesa el país y atraviesan todos los sectores, ¿es posible? Es posible. A ver, a veces tiene que ver con la posibilidad. Mira, cuando vos a un sector industrial le allanás determinados caminos, casi te diría legales, administrativos, burocráticos, ¿no? Es mucho más posible que cuando las trabas las tenés. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer un aporte desde el sector privado hacia el gobierno provincial para decirle, che, mirá, si mejoramos todas estas cosas, hay muchas más posibilidades que, o la probabilidad es mucho más alta de inversión y de generar empleo y de generar que industrias se instalen, a que si seguimos trabajando con la problemática como la que vive venimos, ¿no? No quiere decir que no se estén instalando, lo que digo es, me parece que se pueden mejorar muchas cosas y en ese camino estamos trabajando en el sector privado. Bien, este subsidio del 30% de intereses de créditos otorgados al sector privado que anunció el gobierno provincial, ¿ayuda? ¿Es poco? ¿Acuerdan? Sí, hay políticas que nosotros lo estuvimos hablando. Vos tenés dos cosas fuertes. Primero que tenés un banco de La Pampa, que es un banco con participación mayoritaria estatal. Entonces eso te permite hacer políticas crediticias buenas y que de incentivo al consumo, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, si vos querés hacer un proyecto nuevo, un proyecto de inversión nuevo, ¿no? Para hacer una nueva unidad de negocio, aunque sea una idea, o sea, el banco no te va a dar la plata, porque vos no tenés balance, porque vos no tenés, o sea, se entiende, o sea, vos no tenés ni siquiera el flujo de fondo hoy para mostrar cómo lo vas a devolver al crédito. Para eso se necesitan programas de inversión que dependan únicamente de la provincia. Antes la vieja ley de promoción industrial era fantástica, que fue con la ley que nosotros construimos el hotel, ¿no? El hotel que sí, está en Argentino Basiluro. Yo no sé si hoy con la misma situación del cambio de la ley de promoción económica a la ley de promoción industrial, mejor dicho, la ley de promoción industrial, la ley de promoción económica, no sé si lo podríamos realizar. Entonces, hay cuestiones, me parece que discutir y que hay que discutir muy profundamente para ver qué es lo mejor y qué es lo peor cuando se toma una decisión. Muchas veces, le pasa a los dirigentes, mira, te voy a dar dos cosas que nosotros notamos, a veces el sector industrial, comercial y de servicios resuelve problemas individuales que en realidad son problemas colectivos, que si las instituciones lo acercaran al gobierno como problema colectivo, probablemente el gobierno lo resuelva rápidamente, pero hay que acercarle las ideas, ¿no? Hay que acercarle lo que sucede, hay que acercarle los proyectos, hay que acercarle las inquietudes. Muchas veces el gobierno genera políticas para dinamizar la economía y lo que se pretende no necesariamente es lo que se necesita. ¿Se entiende? Entonces lo que hay que buscar es un vaso comunicante que permita tener un equilibrio entre lo que el gobierno propone y el sector privado lo que necesita, y a su vez entender que esta es una provincia que tiene una cosa positiva muy grande y que vos tenés llegada al sector del gobierno, ¿no? O sea, que vos podés llegar a un ministro, que podés llegar a un secretario de Estado para decirle, che, mirá, necesitamos cual o determinada cosa para poder, como herramienta, para poder dinamizar aún más la economía o facilitar que la industria que ya está instalada pueda ser más eficiente en su mercado, en el mercado que se maneja. Ahora, esta posibilidad y este alcance que tiene no ha evitado tampoco que haya algunos disturbios, que haya quejas. Últimos tiempos, incluso yo he escuchado a la gente de la Cooperativa Popular de Electricidad que no están en contra, no están agrediendo, pero dice van muy lento con el tema del apoyo a las cooperativas. No hay resultados que evidentemente se han pedido, pero no están llegando a buen fin. ¿Cómo ven ustedes el trato con las cooperativas? No sé, la verdad que no he hablado ahora lo tengo invitado junto a Jorge Páez y a Carlito Santa Rosa, los tengo invitado para la inauguración de la farmacia, ahora hace rato que no he conversado con ellos, la última vez que conversé fue cuando vino el presidente de la Confederación Argentina Mutuales, que compartimos, pero no he escuchado esto que vos me estás planteando, lo puedo conversar con él a ver cuál es la situación. Yo creo que la situación más grave que vos tenés hoy, para salir un poco del contexto de lo que estamos hablando, es el tema de que el salario en términos reales, estamos hablando de ella, del sector obrero ya, ¿no? Uh-huh. El sector de los empleados, de los trabajadores y trabajadoras. El salario en términos reales, cuando un trabajador está en blanco, con obra social, bancarizado, que está declarado por jornada completa como corresponde, o sea, con toda la situación, hoy no le alcanza. necesita de un ingreso extra, ¿no? O tienen que trabajar los dos en el grupo familiar, o dos y medio, ¿no? Para poder llegar, o si trabajan los dos, a sí mismo le cuesta poder tener una condición en términos reales y en términos sociales igual a la que tenía ya en el 2014. Entonces, esto es un tema. ¿Por qué? Porque yo veo cómo, por ejemplo, el empleo registrado crece, la curva del empleo registrado en nuestro sector crece muy lentamente, pero viene creciendo desde el año 2020, viene creciendo en forma continua, ¿no? Yo lo mido cada seis meses y yo veo que va creciendo, pero no se refleja en la sensación. Digo, la sensación, que no es una cuestión de sensación, en términos reales no se refleja en el humor, llamale, o en la gente cuando cobra a fin de mes. Pero esto tiene que ver con que el empleo crece, pero los salarios aún están muy bajos, y esto tiene que ver también con las paritarias que se están negociando por arriba de la inflación. La inflación nos está golpeando de una manera que ni siquiera te permite relajarte, ¿no? Relajarte en términos gremiales de lucha salarial, y obviamente tenés un empresariado, ya no hablando en La Pampa, sino hablando en términos nacionales e internacionales, que es muy egoísta y que no tiene ni el más mínimo reparo en remarcar, ¿no?, lo que es alimento, lo que es medicamento y lo que son los sectores concentrados de la economía. Es muy fácil a veces, por ejemplo, yo noto que a veces el gobierno nacional es muy fácil cuando se toman medidas con respecto a ajustes a los sectores más vulnerables, y qué difícil se le hace tomar medidas con respecto, ¿no?, a los sectores corporativos nacionales e internacionales, corporativos económicos, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, por otra parte, bueno, es inevitable preguntarte, se adelantaron este adelantamiento de elecciones que hubo para la provincia de La Pampa, tenemos 12 de febrero, 14 de mayo, ya poquito, el 22 hay que estar entregando las listas. ¿Cuál es la participación que va a tener Rodrigo Genoni en esta oportunidad? No, yo estoy trabajando con ellos desde que empezó todo. Yo allá por agosto empecé a trabajar en esto de acercar el sector privado, ¿no? O sea, en julio, yo lo que necesito es que el sector privado esté mucho más contenido. Te juro que yo no fui, Se cayó algo. Vamos a tratar de retomar la charla, el diálogo con Rodrigo Genoni. ¿Nos quedamos sin teléfono? Directamente no tenemos línea ni siquiera para llamar.